Muy buenas tardes, hoy es viernes 17 de febrero y aquí arranca una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, Mordecai. Pues deberíamos empezar a llamar este programa el programa Hipo, ¿no? Que vamos de vez en cuando, cuando podamos. Sí. Pero bueno, siempre lo conseguimos, ¿eh? Sí, gente muy atareada en diversas actividades, como en organizar conciertos para la radio. Sí, sí, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pues esta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela se está caracterizando un poco por su intermitencia en la continuidad, pero bueno, aquí estamos todos los viernes que podemos y hoy que podemos, pues aquí estamos. Eso es. Hoy os traemos un par de casos represivos. Enseguida vamos a hablar con Néstor, que está aquí en el estudio. Néstor fue detenido a raíz de unos hechos después de las marchas por la dignidad aquí en Madrid en marzo de 2014 y bueno, o sea, ha sido juzgado, está en proceso judicial, hay una petición ahí pendiente y enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente y nos desmonte este montaje policial, otro de los tantos de los que hablamos aquí en el programa de radio. Y después vamos a hablar con Pablo, nos vamos a ir hasta La Rioja, hasta Logroño. Pablo participó en la huelga del 14 de noviembre de 2012, que acabó con unos enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y Pablo junto con Jorge y otra tercera persona han sido condenados a varios años de prisión por los hechos y por participar en aquella huelga del 14 de noviembre del 2012. Luego él nos contará con detalle cómo está todo este proceso, tanto el de él como el de Jorge. Hay un mail por ahí. Hay un pues mail activo. Ya, me había perdido. Tenemos un correo para que nos escriban los oyentes, que es lacasaencendiada@radioela.org, lacasaencendiada@radioela.org. Siempre respondemos. Siempre respondemos. Siempre. O por lo menos respondes tú. Ya sabéis que este programa, pues, que estáis escuchando ahora mismo en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, es aquí la fuente donde está el estudio donde realizamos cada uno de los programas que escucháis, pero saludamos y agradecemos a todas esas radios que remiten este programa, como son Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Chinchiliki Irratia en Orereta, Radio Mutant en Alicante, Onda Nonina en Albacete, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy y por último Radio Bala en Manresa. Arrancamos el programa. Néstor se encuentra entre las 44 personas que fueron detenidas en el marco de las movilizaciones de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014. Este audio que hemos escuchado es un extracto de la brutal respuesta policial al finalizar esta Marcha de la Dignidad. Ese día, cerca de 2 millones de personas se congregaron en Madrid para pedir pan, trabajo y techo. La detención de Néstor se produjo en el marco de la investigación realizada por la Brigada Provincial de Información sobre lo sucedido aquí el 22 de marzo de 2014. Hoy en el estudio tenemos a Néstor. Muy buenas, Néstor. Bienvenido a Radio Ela. Muy bien, muchas gracias. Y a Alex, que es del grupo de apoyo a Néstor. Eso es, buenas tardes. Muy buenas. Para empezar, Néstor, tú participaste en las marchas de la dignidad de aquel 22 de marzo. Sí, como bien has dicho, como 2 millones de personas, aunque luego ellos flojearon en la cifra, participé en las marchas, ¿no? Bajo esos lemas que yo creo que como ciudadano cívico todos compartimos. ¿Y cómo viviste, cómo vivisteis, ya hablo en plural, aquella movilización? Bueno, pues la verdad es que la ida fue muy bonita. Salían personas de todos los barrios, luego ya se juntaban en Atocha, íbamos caminando hacia Colón, y ver tanta gente bajo estos tipos de lemas o bajo las marchas de la dignidad era muy bonito. Y además que sabíamos que iba a haber el coro y demás, y joder, estaba lleno de alegría todo. Sí, bueno, pues más o menos lo que dice él, con mucha ilusión, la verdad, al ver tantísima gente que por fin empieza a saber que se moja alguien en algo, yo qué sé. Y pues sí, muchas ganas, mucha alegría y bueno, lo que vino después pues ya lo sabemos. Bueno, ahora mejor no lo contáis vosotros que estuvisteis ahí en primera persona, pero antes de esos hechos por los que a Néstor se le imputan una serie de delitos, ¿cómo se desarrolló lo que es toda la marcha? La verdad es que de manera pacífica, o sea, no hubo ninguna revuelta, no hubo ningún incidente, había gente de todo tipo, gente mayor, gente anciana, adulta, niños, tanto inmigrantes como gente de aquí, de la tierra y de todos los barrios de Madrid, de fuera, que fue prácticamente, vamos, multitudinaria a tope y de manera pacífica absoluta. Es una vez que finaliza la marcha de la dignidad, cuando intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales... No, me está diciendo Alex que no. No llega a finalizar. El audio que escuchamos al principio pertenece a esa respuesta policial. No llega, no al llega final. A finalizar, la intervención es antes. Eso es. Mucho antes de que acabe, como 15 minutillos antes de que acabase el coro. De hecho, estaban cantando. Y una de las participantes es amiga nuestra, vamos, de toda la vida. Y es que no habían ni acabado. De repente empezaron a cargar. Toda la calle de Génova estaba como cortada y vallada, pero no vallas normales, o sea, vallas de metro y medio para que ni te las saltasen, ¿no? Y un cordón de casi tres personas, de tres policías, vamos. Entonces no llegó ni siquiera a acabar, que se prepararon. Y yo, por ejemplo, estaba al pie de esas vallas, esperando un poco a la finalización y desconvocación de la marcha. Y cuando se empezaron a preparar eran como soldados, o sea, daba ese tipo de miedo, la verdad. Porque la marcha, ¿hasta qué hora estaba, digamos, autorizada o cuándo se iba a dar por concluida? Creo que recordar que era hasta las 9, exactamente. Creo recordar que sí. Sí. Uh-huh. Y terminó como a menos cuarto, bueno, cargaron a menos cuarto o algo así. Así, sin ningún aviso ni... Sí, bueno, el aviso fue empezar a ver escudos, cómo sacaban armas y pelotas de goma y los cascos se los iban poniendo. Ese fue el aviso. No dijeron, oye, chicos, ir desalojando, que os vamos a dar. No. De hecho, como comentáis, como está esta respuesta policial que llega antes del cierre autorizado. De hecho, la propia marcha ha interpuesto una querella criminal contra la delegada del gobierno concretamente por disolución ilegal de la marcha. Sí, seguramente que algunos de los de algunos de los colectivos policiales también la denunciaron o también dijeran algo. No es algo que haya corroborado, pero no me extrañaría porque fue una mala actuación. Fue al fin y al cabo una orden que dio ella sin ningún motivo. ¿Sabéis en qué punto está esta querella criminal o...? No. Idea. No estamos enterados. Bueno, en un cajón estará. Seguramente, sí, lo más probable. Es lo que la hipótesis que lanza este programa. Néstor, tu detención concretamente no se produce el día 22, no, sino que se produce al día siguiente, el día 23. Sí, yo fui detenido en la concentración que se celebró al día siguiente, el día 23 de marzo, cuando... Pues eso, hubo una concentración en solidaridad con los detenidos que hubo el día anterior en las marchas de la dignidad debido a aquellos disturbios. Y la verdad es que también acudí de manera... me llamó un colega, me dijo de ir y le dije pues vamos, claro, me parecía justo. y más cuando era convocada por marchas. Entonces nosotros fuimos allí, fue una concentración bastante pacífica, y cuando llegamos eran como las 7:30 o así, estuvimos nada un ratillo y de repente pues se agolpó un poco la gente alrededor y hicieron como una especie de reunión, que la verdad no se oía nada. Yo pues estaba hablando con mi compañero y poco más, y de repente la gente pues empezó a tirar por la calle una de las calles que van desde Sol a Gran Vía. Uh-huh. Calle Montera, la, o sí, Preciados. La de Calla, o la de Preciados, puede uh-huh. ser, sí. Y nada, pues tiramos detrás de todo el mundo, la verdad. Nosotros íbamos como al final de la cola, se cortó Gran Vía, bajamos igual de manera hiperpacífica hasta que antes de llegar a Plaza España, los guardias se dispusieron, cargaron y nos disolvieron a todos. Yo me perdí de mis compañeros, iba con mi colega Óscar, como ya os digo, y otra amiga. Entonces nada, hablé con ellos por WhatsApp y me encontré con ellos pues como en la calle de Princesa, abajo de Plaza España, y allí le devolví una sudadera que él me había prestado porque ese día hacía mucho frío. Le dije que muchas gracias, estaba muy calentita. Y me dispuse a ir al metro, pero bueno, nunca llegué a la boca de metro, que ahí ya me secuestraron. En segundos estaba metido ya en el fuego policial. ¿Cómo se produce tu detención concretamente? Pues es que es de esta manera, o sea, yo ahí me despedí, mis dos compañeros tiraron porque iban a irse andando a casa, y yo me iba a coger el metro y ya está, me cogieron. De repente dos personas aparecieron y me acosaron, me amenazaron. Y me cogieron así de los brazos y nada, es que en 5 segundos estaban en el furgón policial. Una vez allí, esposado, yo pues había un guardia conmigo vigilando, yo simplemente estaba ahí. Le empecé a preguntar qué pasaba, pues muy asustado, la verdad, con muchos nervios porque no entendía nada y fue incapaz de darme ningún tipo de respuesta. Fue media hora o 20 minutillos más o menos así, que de repente pues se abrió la puerta, me bajaron con mucha brusquedad y me sacaron la sudadera que tenía, que le había devuelto a mi amigo de aquel día. Me empezó a tortear, lo típico, ¿no? a meterme la sudadera en la boca y a preguntarme por el casco de su compañero. Sí, esta pregunta en mis oídos era como, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entenderéis que no tenía ni idea. Y empezó a decirme que mi colega me había delatado, que por eso le había dado la sudadera, y yo simplemente pues le podía decir, pues es que me haya delatado o no, que obviamente no me lo podía creer, me haya delatado o no, no sé de qué me estás hablando, no sé qué te ha podido contar, ni vamos, no tiene ningún tipo de argumento. Y al ver que no me sacaban nada, yo esto pues rodeado por varios policías, dos secretas y algunos encapuchados, para que luego digan, vieron que no me iban a sacar nada, me montaron en el furgón policial y me llevaron a los calabozos de Moratalaz. Desde luego tu detención se caracteriza por la escasez de argumentos para justificar tu detención, concretamente... ¿Por qué hechos eres detenido? ¿Cómo se justifica tu detención? Pues es que es muy ridículo, porque toda esta causa se engloba, bueno, es básicamente alrededor de la sudadera que os comento. No lo hubiera dicho si no fuera importante. Y es que resulta que un chico que sí participó en las revueltas del día anterior, que yo en esas revueltas no participé, me fui a mi casa con mis amigos y ya está, a ver cómo se ponían las cosas, ¿no? Un chico pues llevaba una sudadera muy parecida, de estas tipo poncho del rastro, que cualquiera puede tener en su armario realmente, y toda esta causa se gira en torno a esa sudadera. Al ser tan parecida, como no consiguieron a la persona que sí que había cometido o lo que es dictado por la ley, cometido esos delitos, pues me cogieron a mí directamente. Dijeron, mira, pues otro cabeza de turco más y ya está. Entonces a mí de lo que me acusan, tanto en el día 23 por las marchas de la dignidad, me acusan de atentado contra la autoridad con agravante político y agravante de lesiones a un policía que fue herido en aquellas marchas, del cual pues El casco era de este policía, de, por el casco este famoso que me preguntaban. Porque luego además sale en los vídeos de aquellos días, sale este chico pues levantando el casco a modo de victoria y demás. Un chico que mide como 2 metros y pico. Y luego, por otra parte, el día de la detención, el día 23, me vuelven a acusar igualmente de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Y su alegato pues simplemente es la... lo que dicen los policías, ¿no? El alegato policial que dicen 4 de ellos me vieron tirar tuercas, yo era diligente de toda esa masa que iba hacia Plaza España, que quería ir a reventar la comisaría de Leganitos y ese tipo de barbaridades y de montajes, claro. ¿La prueba de la sudadera es la única que aporta la policía? No, ya te digo, como hay presunción de veracidad policial... Pues con que un policía diga que te ha visto esto, te ha visto lo aquello, pues ya vale, ¿no? Mm. Y luego simplemente el parecido de la sudadera, porque además este chico que llevaba la sudadera del día de los disturbios está tapado, con lo cual no se le ve la cara, con lo cual no se puede ni decir que soy yo ni no decir que soy yo. Bueno, habrá que verlo en el juicio, por supuesto. Pero sí, es en torno a la sudadera y a los alegatos que hace la policía. Supongo que vosotros, desde el grupo de apoyo y desde la parte judicial, aportáis pruebas para desmontar toda esta versión policial. ¿Cuáles son vuestras pruebas que aportáis para el juicio? Pues primero, a mí me intervinieron el móvil, como es muy típico. Cogieron, desglosaron todas las conversaciones de WhatsApp y las tergiversaron. Obviamente, pues luego cuando salieron los vídeos, yo reconocí a alguna de las personas y simplemente hice el comentario de mirad, chicos, a mis compañeros, ¿no? En el grupo de WhatsApp típico es algo muy normal que se hace hoy en día. Mirad, chicos, quién sale, tal, en el minuto no sé qué. Bueno, ellos alegan que yo me estoy refiriendo a mí. Eso por un lado. Luego también, pues... aunque yo haya admitido que he estado en las marchas de la dignidad, el medir los metros de si yo he estado realmente con el móvil a modo de GPS, allí es otra de las pruebas que aportan. Y a todo esto, mis abogados han ido fotograma a fotograma, porque tenemos los vídeos brutos que nos los facilitó uno de los periodistas, muy majo, además se ofreció a testificar incluso. Fotograma a fotograma, viendo que no es la misma persona ni la que agrede al policía, ni la que sujeta luego el casco, ni la que le lanza una piedra que demás. Entonces son 3 personas distintas que dicen que soy yo. Y esto es muy curioso porque no la han aceptado. Son pruebas que no se han tenido para nada en cuenta, cosa que es que, joder, cualquier niño de 10 años podría leerlas y decir, ¿no? Es que está muy claro que no son las mismas personas. Eso por un lado. Y por otro lado, la inexistencia de pruebas físicas por su parte. Es decir, como este chico va tapado, no es mi cara. Si no puedes decir que es mi cara, no es una prueba, ¿no? Las tuercas aquellas famosas que se supone que yo he tirado no existen tampoco, no, pero se tuvieron en cuenta a la hora de la acusación y en el mismo juicio que mi abogado les preguntaba a los policías por qué no recogieron ese tipo de pruebas. Los policías respondieron pues porque había mucho ajetreo, no se podían parar a cogerlas, y el juez realmente luego salió en defensa de ello, como diciendo está claro que no pueden detenerse a eso, ¿no? Tuercas, hablamos de tuercas de 2 centímetros, no hablamos de tuercas de camión ni de coches mayores, ¿no? Y ese tipo de pruebas que presentan mis abogados, sobre todo, son de dando a entender que no tienen nada que ver ni tienen nada demostrable, ¿no? La acusación. ¿El juicio, todo este proceso en el que después de las detenciones, cuándo se inicia? Pues se inicia este año anterior, en 2016, en junio, O sea, el proceso se inicia desde el principio, ¿no? Yo, estando ya en los calabozos, querían meterme en prisión por riesgo de fuga, cosa que era inexistente, obviamente. Mi familia está aquí, mi trabajo estaba aquí, mis compañeros estaban aquí, con lo cual no había ningún índice de que yo fuera a tener que salir del país, ni huir, ni nada. Conseguimos, gracias a Dios, que en ese mismo momento no me detuvieran y no fuera encarcelado. A raíz de eso, fue un proceso, pues, más que nada burocrático, hasta la llegada del juicio del día 23, que fue en junio. No me acuerdo concretamente del día, pero bueno, eso, fue en el mes de junio y ahí se hizo la resolución. Me pedían 6 años y medio de cárcel y el juez estimó al final por 3 años y medio. Eso fue recurrido a la audiencia provincial, obviamente, y quedó en 2 años, lo cual fue motivo de alegría porque no entraba en prisión, pero quedaban como antecedentes de cara al siguiente juicio, que todavía está por ver la fecha, para lo del día 22. Es un poco raro, es un poco difícil de entender, pero bueno, yo intento explicarlo lo mejor posible. Y sí, está la causa del 23, claro, la de la condena de 2 años, y luego la vista oral pendiente por los hechos del día 22. Eso es. No son 2 años, porque luego conseguimos también que pidiéramos la pena mínima, se quedara en 6 meses por atentado y 6 meses por desórdenes públicos. Y luego, para la otra causa, la que dices del día 22, me piden 8 años y 4.000 euros de fianza. Qué barbaridad. Bastante. El juicio, supongo que en el juicio de junio que nos comentabas, te enfrentarías allí cara a cara, pues, a los policías que te detuvieron, el mismo que dijo lo del casco. O sea, los juicios en sí, ¿cómo se desarrollaron? Bueno, es más ridículo aún, ¿no? Fíjate que la prisa que se dieron en intentar buscar un cabeza de turco, que no tuvieron, o sea, desde el principio tenían contradicciones en los alegatos. Luego, de cara al juicio, los 4 policías que tenían que testificar no se presentaron. Lo hicieron por videollamada en una sala que había bastante eco y en la cual pegaba cualquier otra persona la oreja a la puerta y podía escuchar perfectamente lo que estaba diciendo su compañero. Es decir, que podían de alguna manera ponerse de acuerdo antes y durante el juicio para ellos testificar de acorde a perjudicarme a mí. Pero, aún así, tuvieron contradicciones entre ellos, porque 2 de ellos decían que yo estaba en la cabecera de la concentración, dirigiendo a toda la masa, otros decían que estaba detrás. Pero todos estaban a escasos 10 metros, 4 metros, 2 metros de mí. Veían perfectamente que yo tenía algo en la mano, tuercas, tornillos, lo que fuera, ¿no? Eso que suscita, pues, que sea bastante más ridículo que ni siquiera se presentaran a testificar. ¿Quién se presentó a testificar? Pues se presentó uno de los policías que decía haberme visto indudablemente con el casco. Cosa que tampoco es bien, porque si este juicio era sobre el día 23, este policía estaba hablando sobre el día 22, o sea, independientemente de que sea una causa social la misma, a la hora de legalmente, pues son cosas distintas. Entonces, presentar una prueba como esa por parte de la fiscalía es aún más ridículo y bastante nefasto. Afortunadamente, durante todo este tiempo y hasta hoy sigue funcionando el grupo de apoyo que se ha encargado de difundir y sobre todo apoyar tu causa. El grupo de apoyo, ¿cómo ha ido funcionando en todo este tiempo? Pues el grupo de apoyo en un principio no se montó, se planteó, pero no se montó, y fue a raíz de conocer la sentencia de este primer juicio cuando decidimos que bueno, que había que dar a conocer este caso y bueno, la cantidad de barbaridades que te ha contado él. Y nada, esto fue allá por septiembre, octubre del año pasado, más o menos. Y desde entonces intentamos, pues, conseguir entrevistas, como con vosotros, periódicos, en fin, cualquier medio de comunicación que esté dispuesto a darnos voz y ayudarnos. Y bueno, luego a través de las fiestas que organizamos para sacar pasta y pagar estos 4.000 euros de fianza que te dice. Y en este tiempo de septiembre que lleváis funcionando, ¿cómo está siendo la respuesta de, pues, de medios, de la gente se interesa? No sé si también me estáis dando charlas y así. Sí, estamos dando charlas. La verdad que los medios, más ahora que al principio, nos están facilitando mucho. Y bueno, en el tema de la respuesta, pues sí, siempre encuentras gente que quiere interesarse por ello, que quiere apoyar, que quiere ayudar. Bueno, es un poco modosito mi compañero, pero realmente la gente se está mojando mogollón, la solidaridad está siendo muy buena y el apoyo, vamos, grandioso, no solo por parte de la gente externa, sino también por la gente que apoya a mi alrededor, que me conoce y demás, como mi compañero. Es mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pierna, mi todo. Su cabeza. Sí, sí. Tú lo estás sintiendo, ¿no? El apoyo. Sí, sí, sí, sí. Obviamente, pues como en todos los grupos, cuesta un poco arrancar, cuesta un poco movilizar a la gente, pero siempre se tiene en mano, siempre se tiene la intención de ayudar y todo el mundo te pregunta, todo el mundo te pregunta. O sea, este caso, con el tuyo en particular, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de casos represivos similares, ahora en unos minutos al otro lado del teléfono estaremos con Pablo hablando. O sea, ¿qué importancia tiene un grupo de apoyo, como el que aquí Alex nos cuenta, en un caso como el tuyo, a la hora de avanzar, de continuar, a nivel moral? Yo voy a decir el lado moral, porque quiero que él también hable y tiene muchas cosas que decir. Pues del lado personal, sinceramente, sin ellos no estaría en un agujero, como yo lo veo por las noches. Hay algo que tiene que entender la gente y es que nadie lo vive como la gente que estamos en este proceso. La gente como Alfo, como Nahuel, como Pablo, como Jorge, como Isma, como Miguel. En fin, somos personas que vivimos con ello día tras día. Tenemos los problemas personales que tiene cualquier persona y por los que ya podría estar amargado, más esto. Yo todos los días me levanto y me acuerdo. Todos los días me acuesto y me acuerdo. Y es una espina clavada, una gran espina clavada, que si no fuera por el grupo de apoyo, si no fuera por mis amigos, por la gente que viene a los actos, por la gente externa que me pregunta o que me entero que se involucra, que conoce el grupo, que se intenta interesar, que yo estaría metido en un agujero pensando en por qué me ha pasado esto a mí. Esa respuesta la tuve una vez que hemos tenido recorrido el grupo de apoyo y es verdad que le podía haber pasado a cualquier persona, me ha pasado a mí, pero vamos, no es una pregunta que tenga respuesta, es simplemente. La culpa no es ni mía ni de la gente que hemos ido a manifestarnos, sino de cómo se llevan este tipo de justicias, ¿no? Entre comillas. El grupo de apoyo además ha editado material precisamente para apoyar económicamente la causa de Néstor. ¿Qué material tenéis disponible? Pues mira, ahora mismo tenemos unas chapas que estamos empezando con ellas, tenemos mecheros, tenemos camisetas, tenemos pegatinas y bueno, andamos ahí mirando a ver si sacamos alguna otra cosita, yo que sé, una pulsera o ya veremos a ver qué. ¿Y todo este material dónde se puede encontrar? ¿Cómo se puede adquirir? A ver, todo este material hemos habilitado varios puntos de venta en Vallecas, que al final es la zona por la que pues, somos de allí, nos movemos por allí. Tenemos en Potencial Hardcore, tenemos en Punk Rocket, tenemos en Bodega Soter, tenemos en La Frasca. Y bueno, luego aparte en cada acto que nosotros organicemos siempre ponemos un puesto de venta para que la gente pueda acercarse, coger comunicado, coger pegatinas, conocer el caso y comprar ese material que al final es una ayuda económica muy importante. Yo, si te digo la verdad, el caso de Néstor, la primera pincelada que vi fue por una pegatina en una señal de tráfico. Ahí sí. Lo del grupo de apoyo, dije, bueno, pues voy a ver este caso, a ver qué es, ¿no? Sí, eso sí lo llevamos siempre que, cada vez que salimos de alguna asamblea, de alguna reunión, a todo el que ha venido, toma, llévate un taco y allá donde vaya las pegas, aunque ya haya de las nuestras, da igual, las vuelves a pegar. Eso es como al piste, ya. Eso sí, sí. Eso sí, eso es a saco. ¿Y tenéis futuros eventos de apoyo a Néstor? Sí, tenemos en la agenda, varios. Pues cuéntanos. Tenemos varios, mira, bueno, próximamente vamos a estar participando en la manifestación que hay mañana, convocada por el colectivo 13 Rosas, ¿vale? Y ahí vamos a estar como colaboradores y demás. Y lo que son fiestas para nosotros tenemos... Pero espera, di el horario, ¿no? Que la gente lo sepa. Claro, es verdad, tienes razón. Información actualizada. Claro, claro, es a las 6 allí en Sol, al Ministerio de Justicia. Y la verdad es que hay bastantes adhesiones. Es una manifestación contra la represión por el aniversario, el tercer aniversario del asalto a la sede de 13 Rosas, que fue, vamos, no fue personal, pero fue colectivo y la verdad es que bastante parecido a lo mío, sin ningún motivo. Eso es. Sí. Luego tenemos el 4 de marzo, hemos organizado un festival que queremos que sea además bastante grande, bastante importante, en el Centro Social Atalaya, allí en Vallecas. Bueno, vamos a llevar a 5 grupos y importantes también. Hemos llevado a Ratzinger, a Sons of Aguirre, viene Spintecú, viene Norri Verdea y viene Pura Mandanga. Uh-huh. Y eso ya te digo. 4 de marzo en Atalaya. 4 de marzo, por tendremos sorpresillas, queremos hacer una rifa, algún sorteo del merchandising, de lo que decíamos, las camisetas, los mecheros y demás. Y alguna sorpresa más que soltaremos por ahí. Y bueno, también comentar que este año también nos hemos metido en la organización del Carnaval de Vallecas, que también estaremos por allí. Que si en vuestro barrio no se hace carnaval, que podéis venir al nuestro. Venos al puente. Eso es. Está todo el mundo invitado. Eso es, que allí le vamos a tratar de puta madre y se lo van a pasar de lujo. Estupendo. Además, en un ambiente festivo, ¿no? Que muchas veces, o sea, un carnaval, mucha gente del barrio, que no conocerá tu caso, ¿no? Similar a lo de Alfon, ¿no? Pues empezaron un día concentrándose 50... En el 2012, cuando empezamos a hablar de Alfon en este programa en la Plaza Lavapiés, sí. Y te quiero decir, había manifestaciones de 2.000, 3.000, 4.000 personas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es amigo desde la infancia, del colegio, y seguimos muy de cerca lo que le ocurre, sobre todo más el lado personal, siempre preocupados por ello y demás. Uh-huh. Y lo que tú dices, pues de 50 personas, al final, poco a poco, se va sumando la gente a este tipo de solidaridad. Y a este tipo de unión, que es lo que al final nos hace fuerte contra lo que nos intentan oprimir o nos intentan represaliar. Ahora que hemos hablado de Alfon, ¿creéis que tiene que ver vuestra procedencia vallecana para volver a señalar un montaje policial? Yo sí lo creo. O sea, no a lo mejor que tenga directamente que ver con que Néstor pueda ser amigo de Alfon o que yo pueda ser amigo de Alfon. Pero sí que creo que se ataca directamente a los barrios obreros, a los colectivos organizados y, claro, allí donde se da es normalmente en barrios obreros. Y a la gente, sobre todo, que no tiene el nivel económico para quitarse estos marrones, ¿no?, que te meten. A la gente pobre pues la puedes aplastar. Es más fácil. Claro. Bueno, afortunadamente quedan muchas fórmulas, ¿no?, para que el apoyo económico a cuenta gotas vaya llegando desde diversos puntos, conciertos, fiestas. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Pues este montaje que está sufriendo Néstor. No sé si hay alguna cosita que quieras añadir, que creas que es importante, de la que no hayamos tratado antes de pasar a hablar con Pablo. Bueno, antes de nada, quiero dar mi opinión sobre este tipo de represiones. Quiero decir que la gente ha de despertar, no quedarnos mal dormida. Es una herramienta que ellos usan contra la clase trabajadora, contra la clase luchadora. Intentan primero dividirnos, crear conflictos entre nosotros para que no nos unamos. Y luego también crear mucho miedo. No solo miedo en mí para que yo no vuelva a movilizarme, sino miedo a mi alrededor, a la gente que está conmigo, a mi familia, a mis amigos y a la gente en general conociendo este tipo de casos. Claro, quien no piensa, ¿no?, es que me van a detener, me van a acusar, pues, y a... joder. Se me ha ido la palabra. Bueno, en fin, que está ahí la ley mordaza, que da mucho miedo, pero que tiene que ser al revés. Tienen que ver la otra cara de la moneda. Hay que despertar, hay que unirse y no estamos solos. No estoy solo. Y eso es algo muy importante. Y para que no quede en el tintero, para que la gente pueda seguir informándose y conocer más de cerca el caso, nada, estamos en redes sociales, Grupo de Apoyo Néstor, tanto Facebook como Twitter como WordPress. y ahí podrán encontrar tanto los eventos que hacemos, como el comunicado, leérselo más tranquilamente, como las entrevistas de radio, como la que estamos haciendo, y además un vídeo que hicimos para Teleca también, y el resto de cosas que están por venir. Pues con esa última reflexión de Néstor y todos estos datos de contacto y para que los oyentes amplíen información, nos quedamos, hacemos una pequeña pausa musical y enseguida estamos con Pablo desde Logroño para que nos cuente su caso personal. La manifestación que tuvo lugar el 14 de noviembre para la huelga del 2012, en Logroño se presentaron cargos contra tres personas. Al otro lado del teléfono tenemos a una de ellas, Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola. Fuiste detenido con otro compañero que es Jorge y otro chaval. Sí, y otro chaval, sí, Iñaki. ¿Y qué es lo que pasa durante la manifestación y después de la manifestación? Bueno, durante la manifestación lo que pasa es que es la más exitosa de la ciudad en lo que llevamos de democracia entre comillas, y hay un cabreo general importante y hay unas ganas tremendas de echarse a la calle. Y la verdad que CNT, que es bastante potente aquí en Logroño, uh-huh. Por lo menos a la hora de visualizar todos estos problemas que fueron surgiendo desde la crisis, pues bueno, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo poniendo voz y así. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que al final de la manifestación estábamos muy encapsulados por antidisturbios. Yo no sé si vinieron antidisturbios de fuera, parece que sí. Igual, porque de Pamplona y así, porque igual en Pamplona no estaba siendo tan fuerte, ¿no?, la huelga. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que tenían unas ganas tremendas de que eso acabara de otra manera, en vez de con un triunfo de las clases populares, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poco lo sucedido, cómo viviste tú la manifestación al principio y, digamos, luego cómo terminó, ¿no? Sabemos que hubo aquel globo rosa tan famoso. Sí, lo vivimos pues dando caña con un discurso, dando caña, cerrando negocios que consideraban que, uh-huh. que estar abiertos era la mejor manera de pasar esta crisis. Y la verdad que pues estaban los típicos fachas por la calle diciendo, pues apuntando y así, ¿no? Uh-huh. Los antidisturbios cada vez estaban más ahí, y bueno, pues surgió, alguien tiró igual pues alguna lata vacía o así, hubo también algún globo. Uh-huh. Y bueno, pues parece que con eso el jefe del operativo, que ahora es Benítez, el jefe de la policía local de Logroño, uh-huh. pues bueno, con eso dijo, venga, cargamos, y bueno, la carga fue brutal. Eso la a carga, raíz del globo, ¿no? Digamos, a raíz un poco, digamos, de aquel momento un poco crítico. Claro, entonces, o sea, ellos lo que hicieron es cruzar toda la manifestación, romperla. Uh-huh. Había, joder, pues estaban, por ejemplo, ahí las chicas de Mujeres en Rebeldía, un colectivo feminista de aquí en Logroño, y pasaron por medio mitad allá. Bueno, fue un poco horrible. Hay vídeos, ¿eh? Uh-huh. Hay vídeos en YouTube, si os metéis en la página de CNT Logroño o bien de Esto Represión, la plataforma que se ha hecho, pues uh-huh. están ahí todos los vídeos y se puede ver. Es más, los vídeos son un poco clarificadores y son las mejores pruebas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Gracias a los vídeos, pues bueno, es posible que yo libre, porque si no estaría arriba, en la cárcel, uh-huh. seguro. Y Pablo, ¿y qué es lo que te pasó exactamente a ti? Bueno, yo lo que hago es, toda la gente se indigna bastante y muchos no corrimos ni hicimos nada. Ellos estaban dando palos ya. Hubo una segunda carga y yo me quedo ahí. Pues lo que hago es coger uno de los carteles de una de las chicas de Mujeres en Rebeldía y me quedo ahí quieto parado, ¿no? Como protestando, como diciendo, bueno, este es nuestro lugar, de aquí no nos vamos a mover y este es nuestro día y no vais a conseguir pasar por encima de nosotros, ¿no? Pero digamos que yo no doy un paso para adelante, lo que hago es no dar un paso para atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de alguna manera es, pues al jefe de Antidisturbios le cabrea esto bastante, a mí me conoce desde hace tiempo, nos conoce a todos y nos tiene muy controlados a los que llevamos desde, ¿qué te voy a decir?, desde los 90 con temas de insumisión, luego guerra de Irak, siempre que se ha echado la gente a la calle, pues él ha estado ahí controlando pues uh-huh. pues el número de carnet de identidad de cada uno y las caras, ¿no? Y nada, pues me viene y me empieza a dar más. Y yo me quedo quieto parado, no me echo a correr en ningún momento. Y luego vienen más antidisturbios, claro, ese era el jefe de los antidisturbios, entonces los otros estaban ahí como, venga, al mogollón. Va el jefe para aquí, pues nosotros para aquí. Uh-huh. Y si hay que dar hostias, pues no se cortaron nada, ¿eh? Uh-huh. En la cabeza, o sea, por debajo de la, por encima de la cintura siempre, un chico tiene el ojo averiado, otro estuvo 4 días en el hospital ingresado, inconsciente, ahí hubo más que palos. Y la gente eso lo vio. Allá no estábamos 50 anarquistas, como dicen, ahí estábamos toda una manifestación alucinando con lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y bueno, eso, a mí ya me llevan detenido al coche y luego, pues bueno, lo que ocurre a partir de ahí es otra historia. O sea, está dentro de, porque a mí me dieron más palos que el copón, ¿no? En comisaría y al día siguiente en la plaza, en el piso menos dos de los juzgados. Okay. Al día siguiente, eso es. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y qué cargos se presentaron al respecto? A ver, yo estoy detenido hasta el día siguiente. A Jorge lo meten al día siguiente. Jorge es el chico que estaba llevando el megáfono. Uh-huh. Y la verdad que fue una triunfada, todos los piquetes de todo el día, ¿no? Antes de la manifestación, desde las 6 de la mañana, habíamos estado, pues bueno, pues haciendo una huelga bastante, bastante importante y así. Y claro, fueron a por nosotros. A Jorge, pues bueno, le dicen que estaba ahí diciendo lo que tenía que hacer la gente, ¿no? Atacar cuerpo a cuerpo. Dicen unas cosas muy, muy aberrantes en la acusación, ¿no? Sí. Dicen que Jorge decía que la gente tenía que ir cuerpo a cuerpo contra la policía y que tenía que abordar el palacete del gobierno y así, ¿no? Unas cosas que Jorge no se le ocurre decir, ¿eh? Porque sus proclamas son bastante en la línea de CNT, ¿no? De organizarse desde las empresas y organizarse entre la gente para poder hacer algo de fuerza. O sea, que es que no casi ese día no dijo ni policía, ¿no? Sí. Y lo que se le acusa de él es de decir unas cosas que deben tener ellos en el subconsciente. Vaya, porque y eso. Y nada, me lo traen conmigo al calabozo de al lado, al día siguiente. Además ponía Jorge CNT cuando va con la abogada nuestra, ¿no? Al día siguiente, o sea que ponía CNT en rojo, ¿no? Ahí tenían unas listas negras en las que estaba yo, estaba Jorge y estaba más gente. Lo demostraron porque además al cabo de una semana llegaron multas de 2.800 euros cada una a 8 personas. Uh-huh. 8 personas pues casi pues visibles de movimientos sociales, de colectivos autogestionados de Logroño, gente que se venía moviendo también del 15M y así, ¿no? Uh-huh. Era, o sea, todo listas negras, basado en eso. De hecho, Jorge no estaba durante los días de la huelga general. Sí, sí, sí, sí, sí que estuvo. Lo que pasa que él, cuando ocurre todo esto... Uh-huh. Él ya se había ido a trabajar. Se había ido. Porque, vale. Claro, él se había trabajado porque a él le tocaba trabajar esa noche. Además, uh-huh. Era esto San Adrián. Ya os he dicho que en Navarra pues no se hizo una huelga tan fuerte, ¿no? Como era a nivel nacional, pues porque igual los sindicatos nacionalistas no lo consideraron tan así. Y entonces él trabajaba a 50 horas. Oye, a 50 horas, perdón. A 50 minutos en el pueblo este. Y ella uh-huh. se había ido cuando todo pasó, ¿no? Claro. Quiero decir que lo que hicieron ellos, la policía y así, pues es un informe a la fiscalía al día siguiente de cogiendo la información de unas listas que tienen ellos, ¿no? Sí. Solo me tenían a mí y a Jorge, pero eso, todo de listas y todo de pues a ver a quién podemos coger uno a uno para meterles el marrón, ¿no? Uh-huh. A todo repartidito. Eso es lo que pasó, más o menos. Uh-huh. Y a partir, digamos, de las acusaciones que sufrís tú, Iñaki y Jorge, ¿cómo sigue, digamos, la historia del proceso? Pues a ver, todo estaba en un juicio rápido, en una acusación del Ministerio Fiscal. Para mí eran 5 años, para Jorge 2 más, 7. Uh-huh. Y a Iñaki todavía no sabíamos nada de él. Yo no lo conocía, ni Jorge uh-huh. tampoco. Iñaki es un chico de UGT de Logroño. Uh-huh. Y así, ¿no? Bueno, pues estaba... La verdad que estábamos acojonados esos días porque decíamos, ¿esto qué es? Esto es una barbaridad, ¿no? Y bueno, ya en febrero, cuando se iba a hacer... cuando iba a haber una comparecencia... para ver las pruebas y tal, y eso, pues bueno, se declaró, estuvimos allá todos en el juzgado de Logroño, hubo una nulidad de actuaciones uh-huh. porque metían al abogado del Estado, que parece ser que aquellos días eran como órdenes del Ministerio de Interior, meter uh-huh. en todas estas historias, también las de rodear el Congreso, las de las marchas de la dignidad, todos estos casos... pues era como una orden del Ministerio de meter a los respectivos abogados del Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que pasó es que todo se transformó en todo se convirtió en, pues eso, en diligencias previas, y hasta hoy casi, ¿no? Uh-huh. Se convirtió en un proceso más lento en el que... Ah, bueno, además de meternos a Iñaki ahí... y de subirnos 2 años a cada uno. A mí 2 uh-huh. y ahora me piden 7 uh-huh. y a Jorge 9 años. Claro, a Jorge le pedían 9 años hasta hace año y medio, que por alguna extraña razón decidieron bajarle a Jorge porque era como una aberración total, ¿no? Y yo creo que él lo hicieron porque se veía públicamente que estaba siendo como un escándalo, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me lo bajan, a mí me mantienen, y ahora pues soy yo el que tengo más años de petición fiscal. A mí son 6 años y 9 meses, y a Jorge ahora solo 2. Pero bueno, ahí estábamos codo con codo con la plataforma, haciendo además con un trabajo muy serio, pues eso, una defensa todo lo más ajustada que estamos pudiendo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, bueno, está siendo guay eso. Estamos a 4 años ya de sí. digamos, el comienzo de este juicio, para así definirlo, kafkiano, ¿no? Claro. Digamos, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Dónde ha llegado el juicio ahora mismo? ¿En qué punto estamos? Pues la verdad, estamos en un no sé cómo decirte, en un día de la marmota donde te vas levantando todos los días y te encuentras lo mismo, ¿no? Pero se ha quedado, mes digamos, a mes y año tras año. Es posible que hagamos el 5º aniversario y no hayamos tenido juicio. No sé, yo la verdad que vivo con la historia esta ya como que no sé si me estoy acostumbrado o no, creo que no, pero ahí está, ¿no? Pero bueno, lo bueno que la gente no se está acostumbrando y la gente hemos, o sea, estamos teniendo un apoyo bastante, bastante guapo por parte de, bueno, pues, o sea, nosotros somos dos chicos de CNT. Iñaki era de UGT, no quiso meterse en esta estrategia de defensa, no quiso meterse en la plataforma, y solo lo tenemos en la misma causa, pero él va con sus abogados de UGT. Uh-huh. Y bueno, sin más, no voy a hablar de él, porque además ni quiere, parece. O sea que, pero bueno, Jorge y yo nos dedicamos a aceptar la petición de ayuda y de colaboración y de solidaridad de un montón de gente de Logroño, gente que está metida en historias desde pues bueno, sindicatos, partidos políticos, están Podemos, también están Izquierda Unida, pero luego también están grupos autogestionarios, grupos ecologistas, la verdad que toda la gente que está luchando, grupos feministas, pues bueno, pues hemos hecho una plataforma donde eso sí, todo lo que se hace es de manera autogestionaria y horizontal, ¿no? Y se discute, se consensúa y además de una manera bastante potente, vaya. Y el trabajo que se viene haciendo es guay, porque mucha gente muy buena se está juntando para esto y bueno, en temas de comunicación y así, pues somos los amos, ¿no?, aquí en Logroño. En temas de echarnos a la calle si esto represión hace pues una quedada, una protesta o pues en eso la verdad que no me puedo quejar. Es posible que en este programa, en 6 temporadas que llevamos ya emitiendo, sea de las primeras, sí, sea de las primeras veces que hablamos de Logroño o contactamos con Logroño, salvo en las huelgas generales donde hacíamos coberturas 24 horas. Por sí. Eso te quería preguntar exactamente si allí en Logroño hay algún referente de un caso represivo similar al que, como nos estás contando. No. No, lo único que hubo, pues igual en el año 79, pero eran otros tiempos, pues bueno, también CNT tuvo sus movilizaciones, sus protestas fuertes, con secciones del metal, y la verdad que hubo bastante, bueno, pues hubo también sus casos de violencia estatal, y de tener a gente un poco ahí, pues intentando que sea cobarde, ¿no? Pero no, luego no ha habido nada parecido. Esto ha sido como una historia que no se conocía, ¿no? No. Desde luego tampoco había habido nunca ni pelotas de goma ni esa actuación tan fuerte de la policía. Fue una locura. O sea, esta noche os podéis imaginarlo en lo que acabó Logroño. Una ciudad además que ya sabéis que, o sea, que no tradicionalmente no hay conflictos, no es ni una ciudad muy industrial, no es ni una ciudad donde haya un gran conflicto vasco, no, lo que sí que hay es mucha guardia civil, y no sé cómo deciros, o sea, esto era inaudito, ¿no?, aquí en Logroño. Pablo. Pero bueno, sí. Dime, sí. Has hablado también, pues, de solidaridad, grupos de apoyo. ¿Hay un grupo de apoyo directamente puesto al orden del día, digamos, que os sigue a ti, a Iñaki? Bueno, Iñaki has dicho que va por otro lado, pero de todas formas es sí. uno de los 3 detenidos y normalmente en los vídeos salís tú y Jorge. ¿Hay un grupo de apoyo, una web, alguna forma de contactar con vosotros para solidarizar? Claro. Claro, hay un grupo de apoyo que es la plataforma Esto Represión, que es gente echada a la calle, gente, es una comunidad de gente de diferentes historias aquí en Logroño, que nos reunimos de forma autogestionada y horizontal y venimos haciendo un trabajo importante. Por ejemplo, se han hecho dos dosieres, un poco explicando pues cuál es la situación y cómo lo ve la plataforma Esto Represión a nivel de Logroño y a nivel también un poco general, ¿no? Haciendo su propio casi estudio de cuál era la situación. Y bueno, los resultados muy buenos. Pero luego es el apoyo humano y emocional que estamos teniendo. Eso yo no, o sea, agradecido. No te imaginabas, poco. Esto ¿no? es sí. algo ya que uh-huh. lo tienes para toda la vida, ¿no? Claro. Claro. Y porque es gente que ha dado mucho y sigue dando mucho tiempo por esta situación, ¿no? Es pura solidaridad, vamos, y la hemos recibido muy muy muy bien. Entonces la plataforma es que además es muy heterogénea en el sentido de que es todo tipo de gente y así, y venimos haciendo un curro muy muy muy muy elegante, vaya. Sí. Esto es lo que me preguntabas, ¿verdad? Es que tampoco sí, te digo muy bien. El grupo de Stop Represión a La Rioja, ¿no? Eso es. Sí, podéis entrar... En el Facebook hemos visto... Eso también. Es. No sé si tengo la dirección aquí, pero vaya, que buscáis Stop Represión a La Rioja en Google y Perfecto. Va a ser la forma más sencilla. Hay una dirección, igual me echan la bronca por no poder deciros ahora. No te preocupes, lo buscamos, lo buscaremos y lo buscarán también los oyentes interesados. No es muy difícil encontrarlo porque de los grupos de Stop Represión que ha habido, ¿no?, a nivel de todo el Estado... La verdad que el de La Rioja pues viene haciendo un trabajo muy muy muy estable, muy muy visible, ¿no? Y además, bueno, nos hemos hecho nuestras propias estrategias, estudios de cómo podíamos visibilizar, porque esto es lo que importa, ¿no? Visibilizar en Logroño, en la ciudad de Logroño, que es lo que más cercano tenemos a nivel de mesas de firmas informativas, o sea, y nos hemos puesto y gente que se ha puesto, bueno, o sea, yo han sido 4 o 5 veces esto, ¿no? Pues, pero es que hay mucha gente que ha estado ahí todos los jueves, pues bueno, poniéndose en diferentes barrios de Logroño y un poco explicando la situación y denunciando que a dos chicos por protestar en una huelga se la han liado, pues de una forma muy gorda, ¿no? Entonces la gente al principio dice, ¿qué? No, pero algo habrán hecho o tal, y entonces, no, pero se les Claro, explica, es informarse, ¿no?, un poco. Y al final la gente dice, pues voy a firmar. Y entonces, bueno, tenemos 16.000 firmas ya, que para hacer un Logroño está muy bien, 16.000 físicas, y sin repeticiones. Sí, es un trabajo, vamos, importante. Y entonces, bueno, la cuestión es que a mí... Yo para la gente de Logroño era un poco el primer año y con los medios, cómo nos metieron los medios de La Rioja, ¿no? De Vocento y hasta la SER, que aquí está completamente vendida, pues bueno, como en otros sitios, todos los medios pues nos pusieron muy verdes, ¿no? A dos chicos de CNT que éramos casi como de Al-Qaeda también, o medio terroristas o de la ETA, sí. Sí, habíamos organizado todo eso, entonces éramos tirapiedras porque pues, considerábamos que había que entrar al palacete, y eso es completamente una aberración, y eso hay que darle la vuelta en la calle y así, ¿no? Y entonces a mí la gente me decía, igual hasta conocidos, fíjate, me decía, joder, Pablo, aunque hayas tirado una piedra, pues bueno, pues tío, que te metan 5 años a la cárcel o 7, porque luego subió. Sí. Joder, tío, no hay derecho, ¿no? Y yo les decía, no, es que no te he dado ninguna piedra, es que pasó esto y esto y esto, ¿no? Entonces a la gente eso lo tienes que decir. Claro. Y esto es lo que venimos trabajando, ¿no? Durante 5 años. Y si no nos hacen el juicio todavía, pues bueno, lo seguiremos trabajando siempre. Porque eso esto es. Parece que no sé cuándo va a acabar, no sé cuándo vamos a tener un juicio y si va a ser justo. Eso no lo sé, no lo sabemos. Pues Pablo, agradecemos haber participado en nuestro programa y os deseamos lo mejor y seguir luchando y vale, para los tres, claro. Las tres. Venga, bueno, pues un en abrazo. Nombre de Jorge y mío y en nombre de Stop Represión, un saludo a los oyentes de Radio ELA y a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Muy agradecidos. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. No tenemos tiempo para más. Nosotros nos marchamos. Aquí han estado aguantando hasta el final Alex y Néstor. No sé si queréis dar alguna pincelada antes de que nos vayamos y cerremos el programa. Ahora es el momento. Esto es una radio libre. Ondas libres. Pues nada, simplemente recordar el evento este que hemos comentado antes del 4 de marzo con Ratzinger y tal. Que los puntos de venta donde pueden adquirir entradas son en Potencial Hardcore, en Punk Rocket y en el Purgatorio en Móstoles. Y luego venta online en la página Noticumi, ahí también las pueden comprar. Pues mucha suerte en todo este proceso y que se desmonte todo el montaje, en resumen. Vale, yo no obviamente quiero agradeceros que nos hayáis invitado. Saludar a los radiodientes, que siempre es bien, pero sobre todo agradeceros porque sin vosotros este tipo de difusión estaría bastante, bastante más impedida, no vendría a la luz y no deja de ser también un arma el silenciarnos, ¿no? Okay. Así que gracias, chicos. De nada, ya nos vas contando, ya sabéis que, bueno, tanto a ti como al grupo de apoyo como cualquier otra cuestión que desde Vallecas queréis traer a este programa, pues... Desde Logroño, desde donde sea, mucho apoyo, Pablo, mucho apoyo, Jorge, mucho apoyo, Iñaki, de verdad, ¿eh? Desde aquí tenéis un micro pues para cuando queráis, pues ya sabéis, pasáis sin llamar. Vale. Directamente. Lo haremos. Nosotros nos vamos hasta... A ver cuándo volvemos. Hasta el próximo día. Al próximo día. No podemos eso, decir más. Deseamos el próximo día. Y por supuesto, mañana conciertaco de Radio ELA, Jimmy Jazz en Vallecas. Acudir y fundir. A partir de las 9 con la Fundación Albert García. Juana Chicharro. Con Juana Chicharro y con Jess y los Extender. Y luego nos quedamos pinchando hasta las 3 de la mañana. Así que vamos a liarla. Para que no dejéis de apoyar a la radio hasta las 3 de la mañana. Chao. Nos vemos, hasta el próximo día.